historia, para que veas que no hay gloria, siempre en esto del amor, el cuento se acaba en traición. Lo que yo le hice a ella, el destino me lo cobró, a ella lo engañé contigo, y a mí me engañaste tú, ay, qué pena de mí. Ella lo...